Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha betumanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la betumanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Tere Chacón. Este es el Círculo Beatle. Viernes, finalmente viernes, viernes 20 de febrero del año 2015. Son las 7 de la noche, 4 minutos, 1 segundo. Y yo estoy encantada de que tú estés aquí. Transmitimos, como lo hemos hecho desde el primer programa de la novena temporada, desde nuestro hogar, El Punto Crítico Radio. Yo te invito a que lo encuentres en internet, elpuntocritico.com, le hagas clic en el banner que dice radio, o bien escuches la programación también en TuneIn.com. buscando el nombre de la estación o simple y sencillamente usando el URL que se encuentra en nuestras redes sociales. Te recuerdo, tenemos una página oficial, esto en Facebook, ese es tu espacio. Escríbenos ahí tus comentarios, dudas, sugerencias. ¿Quieres dedicarle una canción a alguien en especial? Bueno, pues Facebook es el medio para ti. Ahora, si lo que únicamente tú deseas es escribir 140 caracteres, cuando mucho, y tal vez muchos menos, bueno, pues Twitter es la red social que te gusta a ti, @CírculoBeatle, como sea. No hay forma de no llegar al Círculo Beatle. Transmitimos el día de hoy con Eduardo Ramos en los controles, quien se va a encargar, como siempre lo he hecho, de que todo salga bitleramente bien el día de hoy. Gracias, Lalo, por estar aquí. Y bueno, tenemos una gran emisión, es viernes, las sonrisas están a todo lo que dan. Esta cabina de radio está llena de buena vibra, de positivismo, de optimismo. Las cosas vienen y vienen a lo grande y tú eres la persona indicada con la cual compartir. Te recuerdo, cumplimos 10 años en octubre y va a haber una gran celebración de la que definitivamente tienes que ser parte. Tenemos además regalitos para ti, muchos el día de hoy. En fin, se va a poner divertido este programa. Por lo pronto, vamos a escuchar la segunda canción. Quedamos que el día de hoy, viernes, canciones con F de Friday, con F de Foco, con F de Fabulosas, y empezamos con Fading In, Fading Out, de nuestro baterista favorito, Ringo Starr, su álbum Choose Love, de junio del año 2005. Ahora vámonos con otra rola del bajista de The Beatles, ¿les parece bien? De su carrera solista. Empieza con F, ¿ya sabes cuál es? Famous Groupies, del London Town, contigo. Take a stand. examples of female pulchritude and luminosity. Direct from their global perambulations to the very boards of this supremely magnificent proscenium arch. Ladies and gentlemen, I give you... Acabamos de escuchar, por supuesto, de Paul McCartney, nuestro bajista favorito, del álbum London Town de marzo de 1978, la segunda canción con F de Foco, F de Fabulosa, F de Friday, Famous Groupies de Sir Paul McCartney. Te cuento rápidamente que aquí en el Punto Crítico Radio estamos necesitando personas, y si tú estás interesado en hacer tus prácticas profesionales o tu servicio social, comunícate con nosotros. Aquí vas a encontrar un ambiente fantástico, vas a poder ser parte de todas las emisiones que se transmiten en el Punto Crítico Radio, no solo el Círculo Viro, y lo único que tienes que hacer es buscar en Facebook la página del Punto Crítico Radio y también mandar un correo a de Eduardo, de dedo, cabeza grande, todo junto, @hotmail.com, o simple y sencillamente en la página de Facebook. Ya lo sabes, nos va a encantar que vengas y hagas tus prácticas aquí o tu servicio social. Y pasando a temas bitleros, el día de hoy, cuando estaba yo buscando material para comentar con ustedes, pues me encontré con algo que todos, o la gran mayoría de ustedes ya saben: la banda Lennon Legends, ¿no es cierto?, Liverpool Legends, viene a México y se presenta en la Arena Ciudad de México este próximo sábado 14 de marzo. Y bueno, pues muchos de ustedes probablemente ya lo saben, esta es la banda que representa Louis Harrison, la hermana mayor de George, esa que se casó con un estadounidense, la que se fue a vivir a Estados Unidos cuando George todavía era un niño, todavía no era un Beatle, la que estuvo cuando The Beatles en 1964 llegaron a los Estados Unidos por primera vez. Bueno, pues allá en el Hotel Plaza, Louis Harrison estaba más que feliz esperando a su hermanito menor que había conquistado a los Estados Unidos. Previamente ya había sido huésped de ella en un momento en el cual The Beatles no eran tan conocidos en los Estados Unidos. Y bueno, el asunto es que esta señora Louis Harrison formó un grupo tributo a The Beatles, así como tenemos muchos aquí en México. Este se llama Liverpool Legends y se va a presentar en la Arena México. Yo me tomé el tiempo, y me gustaría que ustedes lo hicieran, de meterme a YouTube, de buscar un par de videos de Liverpool Legends, por lo menos para saber de qué les voy a decir o fundamentar lo que les voy a comentar. Y bueno, la producción es realmente extraordinaria, tienen pantallas gigantes y se disfrazan con los trajes del Sargento Pimienta. Y claro, en las pantallas de atrás pues se ven todas las escenas relacionadas a ese álbum. En fin, se nota que es una producción de mucho dinero, seguramente debe de ser así, pero lamento yo decir que a nivel musical, pues no me impresionaron a mí demasiado. Yo sigo pensando que en México tenemos extraordinarios grupos tributo, mejores que aquellos en los Estados Unidos, por lo menos la gran mayoría. Y en el caso de Liverpool Legends, yo lo siento mucho, señores de Liverpool Legends, pero Help o Morsa o For No One o Aleph, claro, el grupo Aleph, no les piden absolutamente nada a nivel musical y a nivel vocal. Es más, lo rebasan. Ahora, si la idea es que tú vayas a ver un espectáculo con producción, con pantallas, con el traje del Sargento Pimienta y bla, bla, bla, la psicodelia, está bien, es válido. La bitlemanía no tienes que necesariamente llegar al tope en el sentido de quiero estar con los absolutamente más reconocidos del medio. Es válido ver diferentes espectáculos, y este en particular presentado por la hermanita que se peleó con George Harrison por ahí de los 60, ya cuando su hermanito era famoso. Pues claro, Louis quiso una parte del pastel bitlero, que da para mucho, da para todos. Ella y su hermano George se pelearon y durante muchos años no se dirigieron la palabra. Antes de morir, afortunadamente pudieron, antes de morir George, claro, afortunadamente pudieron hacer las paces. Y bueno, como esta mujer, Louise Harrison, no tiene relación alguna ni con Danny ni con la viuda de George, Olivia Arias, pues ella está haciendo su agosto a base del esfuerzo del hermanito, armó su grupo tributo, pues es válido. Que le eche ganas y van a estar, y la mejor decisión de ir a verlos o no, por supuesto, es la de la de ustedes. Y antes de mandar a la siguiente canción con F, te quiero decir que hoy, particularmente hoy, no estoy checando mis redes sociales. Por lo tanto, si me dejas un mensaje, si quieres darme una sugerencia en Facebook, en Twitter, asegúrate de hacerlo. Yo te prometo que llegando a mi casa reviso el Facebook oficial del Círculo de Beatle y el Twitter. Y por supuesto que te voy a responder. Vámonos con otra rolita, esta también de Paul, del álbum Chaos and Creation in the Backyard de 2005. Una que yo sé que te gusta mucho. Fine Line. A one, two. There is a fine line between recklessness and courage. It's about time you understood which road to take. It's a fine line and your decision makes a difference. Get it wrong, you'll be making a big mistake. Come home, brother, all is forgiven. We all cried when you were driven away. Come home, brother, everything is better. Everything is better when you come home to stay. Gotta see. Escuchar esa belleza, como me gusta, Fine Line, esta del álbum Chaos and Creation in the Backyard, de Sir Paul McCartney. ¿Te acuerdas que al principio de la emisión te dije que tenemos regalitos para ti? Bueno, tenemos un chorro de bolsas de abono orgánico humus de 2 kilos. Si tú eres de las personas que les gusta tener el jardín en casa, las macetas, o si tienes un pequeño jardín, o tienes el privilegio de tener un gran jardín y necesitas este abono orgánico que el Punto Crítico Radio tiene para regalarte una bolsa de 2 kilos. Te quiero decir que este abono, bueno, tiene un chorro de beneficios, te voy a leer algunos. Mejora la constitución y fertilidad de los suelos, controla la erosión, conserva la humedad, aporta los nutrientes de las plantas, regula el pH y la temperatura del suelo. Necesitas abono para tu jardín, qué mejor que un abono orgánico, y así contribuimos a que la tierra sea más verde. Déjame tu nombre y tu correo electrónico o tu contacto en Face, en la página oficial de Facebook del Círculo Beetle, y yo con mucho gusto hago llegar tu petición para que te podamos entregar esta bolsa de 2 kilos de humus abono orgánico. En el próximo bloque te hablo de las cortesías que tengo para ti este fin de semana para teatro, pero antes ya te platiqué de Lewis Harrison y el chisme que no se hablaba con George y de la banda que representa. Bueno, pues te quiero decir, esto ya lo sabes también, Yoko Ono cumplió en la semana pasada 82 añotes de vida. ¿Cómo lo celebró la señora? Pues como Yoko Ono lo sabe hacer, a lo grande. Se hizo un dueto con un compositor inglés nacido en 1971. Si la señora Yoko nació en 33 y este señor llamado Anthony Hardy, sí, nació en 1971, pues esto lo que nos indica es que pues se sabe divertir la señora, indudablemente. Bueno, pues hicieron un dueto, cantaron una canción llamada I Love You Earth, Te Amo Tierra, claro, composición de Yoko, muy el estilo de Yoko. Los que somos beatleros, pues ya hemos tenido vasta experiencia escuchando lo que es la obra de esta mujer, que era reconocida como una artista independiente del movimiento Fluxus de Nueva York, cuando conoció a ese rockero llamado John Lennon. Y bueno, pues el asunto es que hicieron su dueto, ya lo bajé, se los voy a presentar la próxima semana para que ustedes juzguen. Afortunadamente para todos, incluyendo el compositor inglés Anthony Hegarty, que fue el que hizo el dueto con ella, Yoko no gritó en esta ocasión. Al contrario, hizo un buen esfuerzo. Claro, digo que los 82 años te sirvan para algo, Yoko. Hizo el esfuerzo de cantar de una manera melodiosa y bueno, pues ahí más o menos lo logró. Qué bien se sabe divertir la señora Ono. Y bueno, pues feliz cumpleaños, Yoko. Que sean muchos, muchos más. Y nos vamos con dos canciones con F. Claro, Flying the Magical Mystery Tour. Y enseguida, del álbum Let It Be, una bellísima canción. For You Blue. Oh, 'cause you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I'm living every moment, girl, for you. Rhythm and Blues fue la última, es la última frase que dice George en esta rolita llamada For You Blue, claro, de Let It Be, del 8 de mayo de 1970. Muy buena canción. Hay una versión que en lo personal y en lo particular yo disfruto mucho, que es la versión en vivo de los conciertos que George ofreció en su gira de 1974 en los Estados Unidos. Una versión llena de ritmo, en la cual, claro, también participó Stevie Wonder, que estaba ahí con él, no es cierto, no es Stevie Wonder. También participaron artistas invitados con él. Y bueno, pues fue una gran versión que yo te recomiendo que busques en YouTube. Y te comento, tengo boletos de teatro para ti, como siempre lo hacemos. Pasaporte Safari de valor 179 pesos para que lleves a las personas que más quieres este fin de semana al Bioparque Estrella en el camino, en la carretera a Querétaro. Puedes encontrar en internet cómo llegar al Bioparque Estrella. Tenemos pasaportes para ti si gustas llevar a alguien, ir a divertirte, ir a convivir en este zoológico con la naturaleza. Bueno, pues ya sabes, en la página de Facebook nos puedes poner tus datos. También cortesías dobles, El Príncipe Feliz, sábados, domingos, 11:30 de la mañana, 1:30 de la tarde, Teatro Hidalgo. Esta obra clásica de Oscar Wilde, definitivamente no te la puedes perder, y además es excelente para niños. También Tiempo de Miedo, se presenta en La Capilla, Teatro La Capilla, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Y dos pases dobles, del 21 de enero al 25 de marzo, los miércoles a las 8 de la noche. Otra obra, El Camino del Insecto, que dice, el resumen dice más o menos, ninguna sociedad soporta la muerte de dos de sus héroes en dos días consecutivos. Funciones viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6, en el Teatro Sergio Magaña, en Santa María la Ribera. Finalmente, H, el gordito quiere ser cineasta, la historia de dos estudiantes de cine que escriben un guión para participar en una convocatoria. Este yo lo he visto mucho anunciado en Twitter particularmente. Y bueno, pues tenemos pases dobles también. Se presenta los lunes a las 8:30 de la noche en el Teatro Helénico del Centro Cultural del mismo nombre, Avenida Revolución, 1500, Colonia Guadalupe Inn. Ya lo sabes, si quieres ir al teatro, cortesía del Punto Crítico Radio y del Círculo Beatle, que te queremos mucho, pues escríbenos tus datos y déjanos saber y nos comunicamos contigo, nos ponemos en contacto contigo para ver cómo vamos a hacer la entrega de boletos, si tienes que venir aquí o si simple y sencillamente en taquilla con tu nombre completo te dan los pases de cortesía. También, importantísimo, en la a lo largo de esta semana estuvimos haciendo algunas preguntas para el paquete que el Círculo Beatle tiene para ti de regalo en celebración al 10º aniversario de esta emisión que se cumple el 14 de octubre. Es un paquete fantástico, te vas a ir para atrás al verlo, es un cuaderno muy lindo, con hojas recicladas. En la portada tiene Beatles, tiene el logo del Círculo Beatle, también hay un pin con el logo de esta emisión y una calcomanía de The Beatles, y puede ser tuyo si contestas adecuadamente, bien y correctamente, 4 preguntas. Ya pusimos 2 el día de hoy. La pregunta es: ¿quién es Jing y quién es Yang? Yo estoy segura de que tú lo sabes. Ponlo ahorita o el lunes. De todas maneras, el lunes que pongamos la última pregunta, quien conteste primero las 4 preguntas de manera correcta es la persona que se va a llevar este paquete del Círculo Beatle, que incluye cuaderno, pin y calcomanía. Con mucho cariño, celebremos, va a estar en grande la celebración en octubre de los 10 años del Círculo Beatle. No sabes los planes que tenemos, ya los iremos compartiendo contigo poco a poco. Y dicho todo lo anterior, te cuento que en el año 2003, ni para cuándo empezar el Círculo Beatle, se plantó en el Griffith Park de Los Ángeles un árbol al que se le llamó el árbol de George Harrison. 2 años después de su muerte, la ciudad de Los Ángeles y los Beatle fans de Los Ángeles, California, quisieron honrar la memoria de George y pidieron permiso al gobierno de la ciudad de Los Ángeles para plantar en este lugar, Griffith Park, un árbol que llevaría el nombre de George, una placa en el cual se conmemoraría su vida y su muerte, por supuesto. Y bueno, pues todo estuvo bien hasta el año 2007, en el cual de repente el árbol se murió, le llegó una plaga de insectos. ¿Sabes de cuáles insectos? De Beatles, claro, de escarabajos. Y ahorita están anunciando el gobierno de la ciudad de Los Ángeles que este mismo árbol, ya con tratamientos y demás, se va a volver a plantar ahí en el Griffith Park, y en una celebración este próximo miércoles 25 de febrero, el cumpleaños de George, tú lo sabes, y el Círculo de Beatle te va a presentar un gran programa con esas rolas que amamos de George, honrando su vida, recordándolo y confirmando que lo seguimos extrañando. Vámonos con otra canción, con F, ahora del maestro Lennon, que empieza con un perdóname. Forgive me, my little flower princess. 2, 1, 2, 3, 4. Never too late. Escuchar Forgive Me, My Little Flower Princess. No princess, como yo lo pronuncié, princess, como lo pronuncia Lennon. Bueno, pues le gusta así, así se hace. Del álbum Milk and Honey, del 9 de enero del año de 1984. Ahorita platicamos, pues no largo y tendido, pero sí platicamos de este álbum y de todo lo que significó en la carrera de Yoko. Ya no de John, ya había muerto. Fue un álbum póstumo. Pero antes, si estás escuchándome y estás en Facebook, por favor date una vuelta de una vez al muro del Punto Crítico Radio. Acabamos de subir precisamente la foto de estas bolsas de abono orgánico humus que tenemos para ti de 2 kilos. Si tu estilo de vida es verde, así como lo pregona Paul McCartney, bueno, pues te va a encantar, te va a servir para cualquier tipo de plantas, tanto si tienes macetitas en tu departamento como si tienes un jardín chiquito o uno grande. ¡Qué maravilla! Recuerda, George Harrison tenía muchas profesiones y oficios, pero el que más amaba era precisamente el ser jardinero. Así que esto, por supuesto, estaba al lado por George desde el cielo. Y regresando a nuestro tema, el año de 1984, pues ya habían pasado una serie de eventos y el mundo, si bien tenía todavía la herida del asesinato de John, ya había asimilado la noticia, había asimilado la pena y había reiterado que cualquier producto de John Lennon que saliera al mercado automáticamente iba a ser adquirido más tarde que pronto. Y bueno, pues Yoko Ono, viuda de John, sabiendo esto, preparó como parte de las grabaciones del álbum Double Fantasy, que no pudieron ser incluidas en ese álbum, bueno, pues utilizó algunas en este álbum póstumo de 1984, Milk and Honey, entre ellas esta canción. ¿Qué es lo que había pasado a esas alturas? Bueno, pues ya muchas cosas. Tanto Ringo como Paul empezaban a despertar de la gran depresión que les había provocado el asesinato de John. George estaba ya más inmiscuido en la producción de filmes, todavía no llegaban los Traveling Wilburys a su vida, ni la belleza llamada Cloud Nine. Pero Yoko, pues Yoko ya se había casado nuevamente. De hecho, Yoko se casó 8 meses después de la muerte de John con el que había sido su novio antes de la muerte de John. El señor que se dedica a las antigüedades, Sam Habatoy, de Bulgaria, y bueno, un europeo con el cual ella pues mantenía una relación muy cercana, que además tenía viviendo ahí en el Dakota, en el piso de abajo, en lo que John dormía arriba y cuidaba al niño, abajo dormía el novio de Yoko. Ellos se desposaron, se casaron en 1980, no es cierto, en 1981, aproximadamente en septiembre, y tuvieron una relación larga. De hecho, esta es la relación más larga que Yoko Ono ha tenido en su vida. Terminaron en el año de 2006, me parece, aproximadamente, pues sí, fueron 20 y tantos años de vivir en pareja. Y bueno, pues probablemente este fue un mejor amor para Yoko que aquel que le ofrecía, entre comillas, John Lennon, alguien pues con cualquier cantidad de, de, de, de sentimientos de soledad, de frustración, de ataques de ira, de violencia. De repente John no la pasó fácil y es una pena, pero Yoko tuvo que seguir su vida, y dado que era la heredera universal de John, pues lo que yo pienso es que lo que hizo era lo que tenía que hacer: explotar el catálogo de John, irlo entregando al público a nivel mundial, a pedacitos, a cuentagotas, como lo sigue haciendo. Es hora que lo siguen haciendo no solo ella, sino Apple Corps también, pues sabiendo que cualquier producto bitlero que salga al mundo, pues ese se va a vender y en tres patadas, y además lo vamos a adquirir a precios prohibitivos, totalmente, sin importar lo que tengamos que sacrificar con tal de adquirirlos. Esto de la señora Yoko Ono, que acaba de cumplir 82 años. Vámonos precisamente con una canción que Yoko le entregó a Paul en la mano, en un cassette, en el año de 1994, 10 años después, en los Estados Unidos, en una visita de Paul, aceptando ella con este hecho que se llevara a cabo, como lo comentamos hace unos días, se llevara a cabo el producto multimedia llamado The Long and Winding Road, que después se le cambió el nombre a Antología, que incluyó discos, audios, videos, libro. Y bueno, pues el cassette que Yoko le entregó en enero del año del 94 a Paul contenía 4 canciones, de la cual vamos a escuchar la primera, esa en donde George, Paul y Ringo sí trabajaron, sí ayudaron en la producción, y el trabajo de Jeff Lynne, el líder de la Electric Light Orchestra, pues también es notable. Vamos a disfrutar Free as a Bird. Bueno, pues acabamos de escuchar Free as a Bird, claro, la canción que Yoko Ono le entregó en un cassette a Paul McCartney en enero del año de 1994, que después se convirtió en la canción abridora de la antología número uno, y ahí el mundo enloqueció nuevamente y se llenó de beatlemanía hasta la fecha. Tengo poco tiempo para comentarte esta última nota que tengo para ti el día de hoy. Y de inicio quiero hacerte una pregunta. ¿Tú cuántos tipos de programas bitleros puedes distinguir? De entrada, bueno, pues están los de la radio tradicional, ¿verdad? Si vives en México, en particular en la Ciudad de México, pues sabrás que aquella estación que se caracteriza por haber hecho las cosas exactamente igual en los últimos 30 años, bueno, pues ese programa todo el mundo lo conoce. Y muchos de los programas que salieron en la radio tradicional posteriores a este inicial, pues copiaron la fórmula. Y la fórmula era más o menos 2 minutos de plática, 3 rolas. 2 minutos de plática, 3 rolas. No puedes mencionar esto, no puedes decir esto, no puedes decir malas palabras. No porque aquí las digamos, porque no las decimos tampoco. Pero vaya, lo que te quiero decir es, los programas bitleros de la radio tradicional en México y en el mundo, yo creo, son más rígidos. Después llegó Internet, y con Internet vino una nueva libertad. Ya no había problema en transmitir bootlegs, es decir, versiones alternativas. Ya no había que pagar esos derechos que seguramente pagan las radiodifusoras tradicionales de amplitud modulada y de FM, seguramente. Claro, ahora, en el año 2015 y probablemente desde el 2013, identificamos un nuevo tipo de programa. Los primeros dos, el de la radio tradicional y los programas como el Círculo Beatle que iniciaron en Internet y que hay un chorro, no solo en México, sino en el mundo dedicados a The Beatles, más o menos era la misma fórmula. Igual los que estuvimos en Internet dijimos vamos a hacer las cosas diferentes y en lugar de hablar 2 minutos hablo uno y paso un chorro de bootlegs y tomas alternativas para distinguirme. Pero al final era lo mismo, hablábamos música, voz, música, voz, música. Y ahora sucede que desde hace un año, año y medio, casi dos, hay un nuevo formato de programa bitlero que está llamando la atención y, ojo, llama la atención porque quien lo conduce necesariamente tiene que tener altos conocimientos del tema, no necesariamente de Beatles, si el programa no es de Beatles, pero sí tiene que ser, si no un experto, alguien que sepa y además que tenga la habilidad de mantener el interés del radioescucha. Programas en donde hablan, donde no transmiten música, toman un tema como por ejemplo vinil contra CDs, ¿cuál es la diferencia? Y se sueltan todo el programa hablando y hablando de anécdotas. Son muy interesantes, vamos a escuchar 2 canciones con F. Regreso para comentarte un poquito más de esto y para despedirnos. Qué rápido se fue el día de hoy. Canciones con F, Freedom, The Driving Rain y enseguida Friends to Go, The Chaos and Creation, las 2 de Paul McCartney. This is my right, a right given by God, to live a free life, to live in freedom. Talking about I've been waiting on the other side for your friends to leave so I don't have to hide. I prefer they didn't know. So I've been waiting on the other side for your friends to go. I've been sliding down a slippy slope. I've been climbing up a slowly burning rope. But the flame is getting low. I've been waiting on the other side for your friends to go. You never need to worry about me. I'll be fine on my own. Platicarles muy a fondo esto de los programas de expertos en los cuales no se toca una rola bitlera, pero se habla de ellas y sobre todo la gente aprende. La próxima semana lo voy a poner como tema, espero no olvidarlo. Se nos fue rapidísimo el día de hoy, estoy encantada de haber estado contigo. Por cierto, va a haber un casting aquí en el Círculo de Beatle en la primera quincena de marzo. ¿A ti no te gustaría tener una sección en este programa? ¿No te gustaría venir aquí a la colonia Verónica Ansúrez de la Ciudad de México a conducir conmigo? Sería interesante, ¿no? Mándame un demo en MP3 de 3 minutos en el cual hables de cualquier tema de The Beatles al correo electrónico terechacon@gmail.com. Con muchísimo gusto lo escucharé y te haré saber de tu demo. Si entras, si no entras, si pasas a la siguiente fase. Y bueno, pues yo me tengo que ir, los dejo con otra canción, con F, esta de 1980, claro, mayo de 1980, debido al incidente de enero de 1980 de Paul allá en Japón, que lo encarcelaron. Y bueno, pues hay que escribir al respecto, y él compuso la canción con la que vamos a cerrar, Frozen Japanese. Y pobre Paul, la verdad es que se la pasó muy mal. Yo soy la que me la pasé muy bien contigo. Ya me voy. Soy Tere Chacón. Escúchame el próximo lunes a partir de las 7 de la noche en el Punto Crítico Radio. Te quiero. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue El Círculo de Beatle. Incorpórate a él.